pues buenas noches. Aquí empezamos otra edición más de Calmaria en Onda Latina en el 87.6, también a través de ondalatina.com.es y también a través de Radio Miraje en internet, que recoge y almacena nuestros programas. Este programa se suele repetir los lunes a eso de la una. Pues un saludo a todo aquel, aquella que esté escuchando el programa ahora o en alguna de sus ediciones repetidas como la del lunes. Resulta que un periodista de los más famosos de este país ha conseguido hacer una entrevista con el Papa. Joder, con la cantidad de gente interesante que hay por entrevistar. Y se vende como una exclusiva de la hostia, ¿eh? Ahora, en el fondo no es otra cosa que seguir haciendo el juego. Bueno, hoy estamos en Calmaria, en esta primavera seca que lleva ya unos cuantos meses. Estamos en este espacio que dura hasta las 12 de la noche, que hoy tiene sus secciones habituales y que en la segunda hora del programa pues vamos a hablar de algunos conciertos que están ya algunos ahí a la vuelta de la esquina. Dicho lo cual, pues un saludo desde esta zona del planeta que es el sur de Madrid, a Lucha City, Ciudad Sin Ley, esta emisora milenaria, Onda Latina, que ha pasado ya, ha asistido en dos siglos, nos trabamos la lengua. Pues eso, pues un saludo y dicho lo cual, empezamos el programa de hoy con un tema bastante potente. We'll be right back. Bueno, pues en el año 1974, el grupo alemán Eloy publicaba su tercer disco. Es un disco que ellos querían hacer como un disco de rock duro. De hecho, es el disco casi más cañero que grabaron Eloy, sobre todo en esa época, ya que el primero era un estilo ahí todavía muy bien sin definir. El segundo, Inside, fue completamente Pink Floydiano. Y este Floating, pues, era bastante más cañero, como el tema que hemos escuchado, Castle in the Air, Castillo en el aire. Este grupo clásico, sin duda, Eloy, nos gusta hasta su época mala casi. Y con ello seguimos. Nos vamos a ir a una fecha más reciente, concretamente pues al año 2012-2013, una especie de reencarnación de la banda, con Frank Borneman y algunos músicos de sus épocas variadas del grupo, que hicieron unas cuantas actuaciones por Alemania y por Suiza, gira por Alemania y por Suiza. Aquí en España Eloy no ha actuado nunca. Un grupo con casi 50 años de carrera y tropecientos mil discos. Eso sí, teníamos a Eloy Arenas. Bueno, decíamos que en el año 2012-2013 Eloy se reunieron otra vez, hicieron una gira y de ahí salió un disco doble que se llamó Reincarnation on Stage, Reencarnación en el escenario, donde el grupo pues daba un repaso a toda su carrera con temas muy variados de todas sus épocas. Vamos a escuchar precisamente uno de los discos más míticos de Eloy, el disco Ocean, y vamos a escuchar cómo se curraban aquí ese alegórico tema, metafórico tema, llamado Atlantis Agony of June 5, 8498-13 p.m. Gregorian Earth Time. Bueno, el título está datando un sitio y una fecha en concreto dentro de muchos años, porque está 5 de junio de 8498. Que seguramente a esas alturas ya no quedará ni el polvo aquí. Wir bleiben bei dem Album Ocean, okay? pues aplausos para el grupo Eloy en esta gira del 2013. Bastantes años después de que el grupo empezara. Y que quedó recogida en ese doble CD Reincarnation on Stage, Eloy. Y ahora vamos con otro grupo alemán. En una onda muy diferente. Well, the ship for us says Uga Bugas. Guru Guru en directo. Esta parte de Kalmaria vamos a tener unos cuantos grupos en directo. Manny Neumayer y su banda en este disco doble que salió en 78, llamado genialmente Guru Guru Live. Vamos a escuchar Uga Buga Special y Der Electrolush. En otra onda completamente diferente, pero geniales. Guru Guru. Oh, Jambalaya. Well, Chibo, Ini Bini, Subtrahene, Santa Fu, Traus Pistu, Mapelo Iopa, Hey Baba Riba. Will ich euch kurz mal die neue Frühlingskollektion vom neuen Knast-Set vorführen. Ich fand es schön, dass früher immer so gestreifte Leibchen hier. Das ist die neue Uniform für diesen Sommer. Jeder kriegt so eins nachher. Wachsen lassen können. Thank you. ersten Male nach langer Zeit. Ja. 2 Wochen nicht gefügelt habe. Spielen müssen. Estaban como una puta cabra estos chicos. Guru Guru. Aquí en un plan más étnico que en otros discos anteriores. Pero vamos, ese día les había sentado mal el Colacao. Guru Guru Live. Este disco salió en 1978. Bueno, vamos a seguir. Seguimos aquí en Calmaria en directo y seguimos con música en directo. Hemos escuchado a los Eloy, ahora Guru Guru, vamos a irnos con un grupo de los gordos, clásicos, sin duda, amados en este programa, como son Yes. Nos vamos a ir a una fecha que ya es muy antigua, 5 de julio de 1971 del pasado siglo, en el, a ver si lo digo bien, porque mi inglés es un poco raro, Crystal Palace de Londres. Actuaban Yes esa noche. Acababa de entrar Steve Howe ya a Yes, seguía Bill Bradford a la batería de Tony Kay, o sea, Rick Wakeman y Alan White todavía no estaban en el asunto. Y ahí estaba, por supuesto, Chris Squire, que en paz descanse, John Anderson y ya está, y Bill Bradford y Tony Kay. Pues vamos a escuchar de esa gran noche un tema que nos encanta de esa época, que se llama George is no disgrace, algo así como tuya no es la culpa. It's called Yours is no disgrace. Thank you. sailing ship to nowhere, leaving any place. And if the summer changed to winter, yours is no disgrace. We'll be right back. Bueno, los Yes, qué buenos eran, incluso antes de ser todavía mejores. Julio de 71. George is no disgrace. If the summer changes to winter, George is no disgrace. Si el verano cambia al invierno, no es culpa tuya, es del cambio climático. Also from the third LP. El hermano John. Bueno, vamos a acabar esta primera parte de Calmaria con otro disco en directo. Vamos a escuchar dos canciones, una muy bonita, realmente preciosa, más cortita. Y otra un poco más larga y un poco más experimental, entre comillas, más de desarrollo. Nos estamos refiriendo al grupo Clannad. Vamos a escuchar a Clannad. Dejamos a los Yes de fondo. Y resulta que Clannad hicieron una gira también por Suiza. Tú fíjate, Suiza. En los años 70, cuando a España llegaba lo que llegaba, pues a Suiza llegaban muchas cosas. Y llegaban canciones y conciertos de Clannad, de un grupo que en aquel momento era absolutamente desconocido en España y que se hizo bastante famoso ya en los 80, Clannad, pero venían de muy atrás. Este grupo estaba formado por tres hermanos por un lado y dos hermanos por el otro. Eran los hermanos Ni Brahonain, que según nos comenta por aquí Oscar, la mismísima Enya era hermana de la cantante y de estos hermanos, y que incluso estuvo en Clannad una temporada. Y luego estaban los hermanos Odufain, Padrais y Noel. Los hermanos Niedrayan eran Maire, Clairan y Paul. Bueno, estos nombres gaélicos, la verdad es que con lo fácil que sería llamarse Pepe o Juanito. De la gira esta de Suiza vamos a escuchar, decía, un tema precioso, tranquilo, maravilloso, bucólico, que se titula Down by the Sally Gardens, con letra de William Butler Yeats, y luego un tema instrumental llamado Nielsen La. En total son 14 minutos. Y como curiosidad decir que esto se grabó en una ciudad de Suiza que se llamaba Estafa. Estafa, como suena. Muy solicitada por los banqueros españoles de siempre. Bueno, pues Clannad en directo. She laid her snow Is the longest song that we play, and it's a drinking song called Níl Sin Lá. We're finishing off with this song for tonight, and we're going to do some solos and improvise on the theme, and then come back to the last verse in the song of Níl Sin Lá. And well, we'd like to thank you for coming here, and we'd just like to say good night. Thank you very much. Ikhwai. Thank you. We mis daka daka rer, stead me karchi fri elana, duchi lam ni we tu jor, well and bo is go no ala. Níl Sin Lá na na la, Níl Sin Ní na na wa, Jin Níl Sin Lá na na la, Sáwa sárta tessi a lí. Ai me hima lama fóg, Ste me brísu góra na rídu chílam, Mönan bóts bí góla, Níl Sin Lá na na la, Níl Sin Ní na na wa, Níl Sin Lá na na la, Sáwa sárta tessi a lí. Iri dá gí ar a tí, Drog dá bíis tíis dá hatra, Bíin a tú gáli sá tín a gói, A bíis a gó, Níl Sin Lá na na la, Níl Sin Ní na na wa, Níl Sin Lá na na la, Sáwa sárta tessi a lí.

go and choke on my jean. Nilshin la la la la, Nilshin li la la ba, Nilshin la la la la, Solar star to the sea of me. Nilshin la la la la, Nilshin li la la ba, Nilshin la la la la, Solar star to the sea. Nos hemos ido, es que no nos entra la sintonía. A ver qué pasa aquí con el puto ordenador este. Bueno, pues no nos deja hoy poner la sintonía de las canciones huérfanas. El puto ordenador este, no sé qué le pasa, no lo han dado de cenar. Entonces no podemos poner nuestra habitual sintonía, que normalmente pues la pinchamos y suena. En fin, seguimos en Calmaria, seguimos en Onda Latina y nos queda todavía pues casi tres cuartos de hora de programa y vamos a escuchar la canción huérfana que debería de tener su música de siempre, pero que hoy pues no nos ha sacado la lengua el ordenador y no nos deja ponerla. Vamos a escuchar una canción otoñal que dura 4 minutos 50, se llama el Libro del Amor, The Book of Love, es el segundo CD de los grupos de los noruegos White Willow. Y como curiosidad decir que estaba aquí colaborando en este disco, en el segundo disco, Matías Olsson de Anglagar. El disco se llamó Ex Tenebris y aunque estamos en primavera, pues hay que reconocer que es una canción bastante otoñal. Y al ordenador pues que le den por donde se cargan los camiones porque ya no nos interesa su sintonía. White Willow. Preciosa canción. Stars in my pocket like grains of sand, radiant pinpoints they sting my hand. I grab a fistful, a gift for the breeze, who will carry them far and away with ease. Stars in my heaven, they turn and turn, like holy fires they burn and burn. And in their pattern my love is spelt, like a sigil of grace in the womb of space. Time goes on and on and on. These stars will burn forever. Ever as time grows heavy-headed one. Ever. Ever as life goes on and on and on. My heart is yours forever. Ever as life grows tired and forlorn. Heaven.

Bueno, pues seguimos aquí. Vamos a recordar un concierto que, desgraciadamente, pues no, este no es el que coincide. Este, afortunadamente, va a estar libre. El próximo día 6 de abril, el Manfest en Villanueva de la Cañada, con el grupo italiano, el grupo belga Basta Duo y Frutería Toñi desde Málaga, que ya los hemos visto en directo un par de veces y la verdad es que molan bastante. Y vamos a ver, nos hubiera gustado que Carlos y Nathalie estuvieran aquí el jueves que viene para recordarnos todos los datos de ese festival, que ya será este fin de semana, ¿no? El que viene. 10 euros, tres grupos, está bastante bien. Eso sí, empieza a las 4 de la tarde. Un centro cultural, ya sabéis. Bueno, pues nos hubiera gustado mucho que estuvieran Carlos y Nathalie, pero resulta que se han ido a vivir a Almería. Y llegan el jueves por la noche, ya tarde, para estar pendiente de toda la organización. Pero bueno, el jueves que viene lo recordaremos, por supuesto. Manfest en Villanueva de la Cañada. Colo Frutería Toñi, que mola un montón. Grupo malagueño. Y ahora vamos a seguir con otro concierto, que este es el que desgraciadamente coincide. Mira que hay días en el año. Bueno, pues el próximo 11 de mayo, además del concierto de Peralta, que va a tener lugar el 11 de mayo en la Sala Caracol, dentro de lo que se llama el Sound Isidro, que hemos visto la programación y da, salen granos. Te salen granos de ver la programación del Sound Isidro. Pero hay un evento que no hay que perderse si estás en Madrid. Es el concierto que va a tener lugar el día 11 de mayo en la Sala Caracol, con Viaje 800 y con este grupo. Atavismo, que es de lo mejor que hay ahora mismo en este país. Bonito homenaje a Focus. We'll be right back. Bueno, pues recomendamos este concierto. Si desgraciadamente no podéis ir a Peralta o no podemos ir a Peralta, pues aquí está en Madrid, en la Sala Caracol, Viaje 800 y Atavismo, de los cuales surge el grupo Híbrido, de la unión de algunos de los músicos de esos dos grupos. Pero vamos, estos dos grupos, el día 11 de mayo en la Sala Caracol. Y la desgracia es lo que decíamos, que es el mismo sábado, que el mismo día que es el Festival de Peralta en Navarra. Mira qué días en el año y mira que hay huecos. Pues nada, el mismo día. Como hay tantos eventos interesantes musicales, pues los ponen todos el mismo día. Y en Peralta, además de Solaris, pues va a estar actuando este grupo noruego, que vamos a poner ahora para acabar ya casi el recorrido por el museo y meternos después en la burbuja. Va a estar actuando Wobbler. Tenemos aquí una demo que sacó el grupo antes de sacar su primer disco en el año 2004, con solo dos temas. El primero se llamaba Imperial Winter White Dwarf Demo, y el segundo, que es el que vamos a escuchar, Leprechaun Behind the Door Demo, fue como la primera versión de este tema. De este grupo noruego que va a estar actuando en el Minuendo 2019 en Peralta el 11 de mayo, el mismo día que Atavismo y que Viaje 800. Wobbler. Bueno, pues pirotecnia musical. Wobbler, desde Noruega, en el minuendo del 2019, junto con Solaris y con nuestro DJ favorito, Mikli DJ Prog. En fin, eso desgraciadamente, como decíamos, coincide con el festival este Sound Isidro, de la actuación de Atavismo. Pero bueno, lo veremos como una cosa mala y más chunga de las que hay en el mundo. Ahora ya nos vamos a meter en la burbuja definitivamente. Vamos a despedir de Calmaria con un señor que todos los años, o casi todos, nos acordamos de su cumpleaños por motivos que no vienen al cuento ahora, al caso. Mañana, o sea, dentro de un cuarto de hora, cumple 76 años Vangelis. ...76 años... un genio. Y queríamos acabar hoy Calmaria homenajeándole de alguna manera a este señor, que por ejemplo, pues recibió el Oscar por esta banda sonora que está sonando, y no fue a recogerlo, pasó olímpicamente. A que mola. Vamos a poner de Vangelis su disco más famoso y su último disco hasta la fecha. El disco más famoso, sin duda, Carros de Fuego, que hasta él mismo se sorprendió de que la gente se fijara en él después de tener una carrera ya tremenda antes. Pero esto es el merchandising y esas cosas. Yo me acuerdo que estrenaron Carros de Fuego y no fue nadie a verla. La quitaron de los cines, pero luego la dieron unos cuantos Oscar y había colas. Vamos a escuchar de este disco, de Carros de Fuego. Por cierto, un disco que estaba producido, el productor ejecutivo, el que puso la pasta, era Dodi Al-Fayem, que años después se piñaría con una princesa en un coche en París. Qué cosas. Vamos a poner el tema que se llama 100 metros, que es como una introducción a un tema mítico que no es de Vangelis, que se llama Jerusalén, pero que él realmente se curra pues la versión más impresionante que yo he escuchado de ese tema. Y luego acabaremos Calmaria con el último disco de Vangelis hasta la fecha, el Rosetta. No sabemos si ha sacado algo más o no, pero nos encantaría porque es buenísimo. Pero de momento nos quedamos con Carros de Fuego, 100 metros, este disco que Vangelis dedicó a su padre, porque el padre de Vangelis era un atleta, pero que si hubiera sido profesional hubiera sido muy famoso. Pues eso, 100 metros, Jerusalén, y después lo vamos a enlazar con Rosetta, el último disco del genio hasta la fecha que conozcamos. Dentro de un rato, 76 años, le contemplan. Pues nos vamos definitivamente con la música del maestro que mañana, dentro de un rato, cumple 76 años. Vangeli. El disco más famoso, Carros de Fuego, y el último disco que ha publicado, Rosetta. La banda sonora de ese hito astronómico. Vamos a escuchar Filaes de Stent, Mission a Comply, Periodon y Elegy. Son 12 minutos del último disco de Vangelis hasta la fecha. Aquí en La Burbuja, viajero para música para viajeros inmóviles. Se está yendo Oscar y nos hemos hecho un lío. Bueno, hasta el jueves que viene.